Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, el registrador civil municipal que solicitaba papelería de los formatos de inscripción de los hechos y actos del Estado civil a los activistas políticos y no a la proveeduría del registro civil. En pleno proceso electoral hace muchos años, se volvió una costumbre y una mala práctica administrativa que algunos compañeros registradores civiles preferían gestionar la entrega de certificaciones de nacimiento especialmente a los activistas de los partidos políticos que de manera irregular y por la irresponsabilidad de algún funcionario del registro civil les entregaban a estos ciudadanos que no tenían ningún vínculo ni relación oficial con la institución. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.